soy rosarina, ya, y lo digo de corazón porque mis ancestros, me refiero a mis abuelos, tatarabuelos, son prácticamente fundadores de acá de Rosario. Pero también hay mucha gente que ha estado luchando y trabajando 6 años para que Rosario tenga un cumpleaños como corresponde, que son cada 21 de septiembre, de hace 6 años que tenemos una fiesta preciosa que dura una semana.